La X presenta Animales de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. She's fine, but when she leaves, I A pasos paquidérmicos, pero seguro se mueven estos vetustos, pero sabios animales de radio en su frecuencia modulada y también, por supuesto, on demand en la X más música. Somos Uribe, DJ y Alejandro Marín, sus bípedos sin plumes de confianza con micrófonos y baterías incluidas para un cordial saludo sabatino de más música. Maravilloso. La recomendación es que busque un sofá cómodo porque hoy en el programa vamos a hablar de canciones suaves, canciones que cautivan los oídos, embalsaman el alma con poderosas pero sutiles mezclas entre jazz, easy listening y radio de otras épocas, hermano. Sí, señor. El popular formato adulto contemporáneo que durante varias décadas ha estado de moda. Hagamos nuestro top de canciones bien sofisticadas y démosle a esta tarde de radio una fluida y maravillosa salida espiritual de la conciencia. ¿Se da cuenta que estamos inspirados hoy, no? Claro, es que lo nuestro es lo adulto contemporáneo y esperamos que lo de usted también, porque vamos a arrancar con un clásico infaltable en una selección de esta naturaleza, Smooth Operator de Sade. Eso es de su álbum debut, ¿no? Diamond Life, en 1984. ¡Qué curioso! Curiosamente no fue el primer sencillo, sino el tercero, pero en Estados Unidos sí funcionó como segundo sencillo de ese álbum, cosas que pasan en los listados y en la radio, y se lanzó en febrero de 1985. También es importante hacer esta aclaración, y es que Sade es un grupo y es bautizado con el nombre de la cantante, Sade Adu, por eso se llama así. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. De radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Change Canciones adulto contemporáneas de ayer, de hoy y de siempre. Oye. Estaba pensando esta semana que cuando yo tenía por ahí unos 11 o 12 años, okay, mi papá escuchaba una emisora de Miami, del sur de la Florida, que se llamaba Coast 97. Y decía 97.3 FM. The best of the 70s, 80s and today. Y le daba tranquilidad al hogar. With the best of the 70s, 80s and today. El today de esa época eran los 90. Sí. Okay. Una cosa sí, impresionante. Sí, sí. Entonces, recuerdo mucho que en los viajes que hacíamos, porque él tenía que conducir a muchos lugares para trabajar, obviamente usted sabe bien que en el sur de la Florida, como en muchos lugares de los Estados Unidos, los trayectos son largos y hay que montarse en un carro fuera. Agarrar la 95 y hágale. I-95, baby. Sí, o la One, ¿no? También la US One, el Turnpike. Y hágale. Y arrancaba usted, eran trayectos de 35 minutos, 45 minutos, a veces de una hora, y ahí ponía siempre, su emisora favorita era Coast 97.3 FM, with the best of the 70s, 80s, and today. Y en estos días estaba pensando, ¿cuáles fueron esas canciones que habitaban ese lugar de placidez musical que más adelante vine a entender que se llamaba el formato adulto contemporáneo, que originalmente se llamaba Easy Listening, ¿cierto? Sí, ha tenido varios nombres, ha pasado por varios nombres a lo largo de las décadas. Sí, de señor. Hecho, fue un listado que se empezó a consolidar a comienzos de la década del 60 por la revista Billboard en los Estados Unidos, debido pues a las sonadas en radio, y que fue cogiendo más fuerza a partir de los 60s y que fue totalmente vital para la radio en los 80s y en los 90s. Aunque aún existe, hoy en día no consolida tantos éxitos como lo hizo en aquella época, ¿sabe? Porque uno mira el listado de adulto contemporáneo de los últimos años y usted ve que los grandes éxitos de adulto contemporáneo han sido 4 o 5, mientras que usted en los 80 o 90 alcanzaba a tener un listado al año de unas 20, 30 canciones de adulto contemporáneo. Era mucho más fuerte en aquel momento. Vamos a hablar del formato adulto contemporáneo hoy en Animales de Radio y vamos a arrancar a propósito de eso que usted acaba de mencionar y que me parece importante que exploremos más adelante con una de las mujeres que fue esencial en entender el formato adulto contemporáneo desde la juventud y que, como usted bien lo decía hace un momentico, ponía éxitos. Sí. Y una de las figuras importantes en ese formato, a pesar de que pertenecía al mundo más teen, más adolescente, fue Madonna. Y una de esas canciones es este éxito gigantesco en el formato adulto contemporáneo. Una canción del álbum True Blue, que es de mis favoritos, sino el que más me gusta de Madonna. En 1986, el álbum True Blue tenía esta canción que originalmente iba a ser un tema instrumental para una película llamada Fire with Fire. Y luego eso fue tomando otra forma ya con la voz de Madonna y se convirtió en esta canción llamada Live to Tell, muy adulta, muy contemporánea. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. De radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. One, two, three. El formato adulto contemporáneo es el motivo de nuestras emisiones de Animales de Radio y vamos a continuar con una canción muy adulta y muy contemporánea que se llama Right Here Waiting de Richard Marx. Sí, yo compré ese vinilo por esa canción. Repeat Offender. Sí, el Repeat Offender salía el man. Con el mullet. El mullet, que era el look de esa época súper sexy. Todos tenían el mullet, ¿no? ¿Usted tuvo mullet? Yo alcancé a tener un poquito. ¿En serio? El mullet es que usted tenía el pelito largo atrás un poquito. Pero lo tenía cortico a los lados, ¿era? Cortico a los lados y arriba tenía usted pelo grande hacia arriba, ¿no? Claro, tenía usted copetico. Pero se lo dejaba un poquito larguito atrás, ¿no? Era como el momento. Pero fíjese lo curioso del mullet. Yo no sé cómo lo llaman, cómo lo llamábamos en esa época. No sé, no me acuerdo. Se originaba como una colita que perseguían los rectores de los colegios. Perseguían eso y perseguían el adelante, el copete, el copetico. Claro. Porque había una época fatídica. Era en horrible. La que si uno tenía un poquito de pelo largo adelante, se lo tiraba hacia adelante. Sí, uno se enredaba ahí ese pelo. Como echárselo para, no sé, era terrible. Pero fíjese usted cómo todas las cosas cambian para volverse igual. Recientemente está de moda un corte medellinense paisa, conocido como el 7. El 7 me da la impresión, sí, es cierto, a mí. Que rapado a los lados, ¿cierto? Pero largo atrás. ¿Ese no era el cortecito que nos hacíamos nosotros? No lo compara. No, el mullet no era rapado a los lados como tal. Era más, era bajito, pero no era rapado. Entonces ahí había una diferencia, porque se veía medio parejo en aquellas épocas. Pero es una variación. Sí, eso igual también evolucionó en el mullet redneck en los Estados Unidos, que es fatídico, sí está muy rapado a los lados, incluso a veces arriba, pero el moletcito atrás. Es horrible. Y aquí también ha sido muy mal visto durante mucho tiempo el 7, hasta las épocas recientes donde se ha puesto de moda. Pero regresemos a Right Here Waiting. Por favor. En Animales de Radio con Richard Marx. Canciones de esas que quemó la radio, ¿no? Porque es que ahí hay una cosa que me gustaría que exploráramos, y es que el formato adulto contemporáneo fue como que siempre muy dependiente de radio, aunque cuando uno empieza a investigar nota que hay observaciones históricas que dicen que en 1982 el formato adulto contemporáneo empezó a medirse exclusivamente por el tema de las sonadas en la radio, aunque en la década de los 60 y de los 70 también la radio jugó un papel muy importante en la propagación de ese formato como tal, que tuvo varios nombres y varias iteraciones. Primero lo llamaban Middle of the Road Music Format, que no puede haber un nombre más horrible, porque es como decir que la música era qué, como ni muy muy ni tan tan, como música tibia, música tibia, esa es la tal cual la definición. Y ya después lo volvieron el formato de Easy Listening, que evolucionaría en su propio formato también más adelante. Y Richard Marx hace parte de esas canciones que en la década del 80 hicieron parte de ese formato adulto contemporáneo, con esta canción que además tiene el título hoy en día en plataformas de streaming de ser una de las canciones más dedicadas en San Valentín. Se llama Right Here Waiting. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say you see it, baby. En la X, Animales de Radio. De radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. I stumble. Adultos contemporáneos, los animales de radio, continuamos hablando de grandes canciones que les gustaron a niños y a adultos por igual. Una de ellas es una tremenda canción que se ha replicado con una frecuencia muy interesante en los últimos 10 años por parte de algunos de los más sensacionales músicos, en particular británicos, claro, que han aparecido. Uno de ellos es el gran Teddy Swims. Se hizo muy famoso en pandemia con una versión de esta canción y luego, o antes de eso, usted me corregirá, Adele había hecho una versión de esta canción de un disco que es el undécimo disco de una de las cantantes más bellas de ese formato adulto contemporáneo, que originalmente comenzó su carrera en el country en la década de los 70 en el mundo del folk y pasó a convertirse en una de las sensaciones de ese formato en la década de los 90, Bonnie Raitt. Comienzos de la década del 90, eso es en el 91, una de esas grandes mujeres rockerísimas en la historia de la música. Y en efecto, sí, Adele hizo una versión de esta canción para el álbum que hizo en vivo en el Royal Albert Hall. Incluyó esa canción, no es que haya sido parte de alguno de sus álbumes de estudio. Pero es muy curioso que siendo Bonnie Raitt una artista norteamericana, la hayan replicado puros británicos. Fíjese usted, Adele, George Michael hizo también una versión de la canción de la que estamos hablando, que creo que no les hemos dicho cuál es la canción, I Can Make You Love Me. Sí, es una preciosa balada. Hermosísima. Y no sé si usted se acuerda, ya volviendo a los Estados Unidos, los Boyz II Men también hicieron una versión de esta canción. No le puedo creer. Sí, sí, la versión de los Boyz II Men fue en 2009. Sí. O sea, ya digamos, ya había pasado como el cuarto de hora de los Boyz II Men, pero de todas formas hicieron su cover de esta canción para un álbum que lanzaron por esa época llamado Love. Bonnie Raitt aparece en el radar comercial gracias a ese acercamiento al adulto contemporáneo. Ella había hecho 10 discos que habían tenido éxitos muy grandes en el sector del country. Ella había sido muy importante en el sector del country, pero se había visto opacada por el éxito rotundo comercial también de Dolly Parton. Parton había tenido una carrera muy poderosa, muy acompañada también de su participación en el cine. Usted sabe, y lo hemos hablado mil veces aquí, que la combinación entre cine y música siempre ha sido muy exitosa, y que en el caso de Parton, pues su aparición en 9 to 5 había sido crucial para que la gente la viera más allá de los límites del country, mientras que Raitt sí se había quedado como en el establishment de Nashville hasta que saca este álbum que se llama Luck of the Draw. Can't Make You Love Me es uno de los sencillos de ese disco que es un ganador del Grammy. Es una de mis favoritas. Esta era una de esas canciones que sonaban en la radio y uno no podía evitar quedarse escuchándolas detenidamente porque sus arreglos eran... Era una canción muy dolorosa, una letra muy triste, pero la canción estaba tan bien construida. Claro, y eso es gracias a Bruce Hornsby. Él fue el que hizo el piano para esa canción. No le puedo creer. Sí. Uno de los músicos más importantes también del country de la década de los 80 y quien también hizo parte de ese mundo adulto contemporáneo con muchísimo éxito. Aquí está Bonnie Raitt. Canciones adulto contemporáneas. Can't Make You Love Me. Turn down the lights. Turn down. Down these voices inside my head. Lay down with me. Tell me no lies. Just hold me close. Don't patronize. Don't patronize. Final hour. Animales de Radio en la X.